noches, amigas y amigos, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwinia Radio Bike. Esta noche queremos hacer un programa temático y centrarnos en, no sé bien si definirlo, porque nosotros en el fondo somos siempre programas temáticos, pero desde luego lo que hoy queremos es centrarnos en algo que nos toca muy intensamente y es la explotación animal en los circos. Ya sabéis que podéis no solo escucharnos aquí en Darwinia Radio Bike, sino también sintonizando el 107.3 FM de Onda Color, la radio comunitaria de Palma Palmilla en la ciudad de Málaga. Recordad también que tenéis las redes Facebook, Twitter e Instagram para hacernos llegar cualquier sugerencia que tengáis, así como nuestro canal de YouTube, donde podréis disfrutar de la mayoría de la música que hemos ido compartiendo en nuestro programa. En el programa de esta noche contaremos con uno de los compañeros de la Asamblea Antiespecista de Madrid, que nos contará en qué estado se encuentra la legislación actualmente en referencia a las prácticas de los circos con los animales. También nos hablará sobre el activismo que se ejerce en este sector y cómo hacer que los padres y madres sean más conscientes. Edurne Elizondo, periodista del Berria, nos hablará de la repercusión que tiene la denuncia de la explotación de animales en los circos a través de los medios de comunicación y además analizaremos sus carencias. Y ya sabéis que últimamente nos gusta contaros un cuento, así que probablemente al final, si nos da tiempo, hagamos lo mismo. Como siempre, durante esta hora que os vamos a acompañar, estaremos Alex Gabasa en los mandos y en este micro que os habla, Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. Las primeras exhibiciones de rarezas humanas pueden ser localizadas en la Inglaterra del siglo XVII, presentándose en las plazas públicas como espectáculos viajeros. Los freak shows del siglo XVII incluían las presentaciones de personas con diferentes padecimientos médicos que les producían malformaciones o mutaciones, además de personas con problemas metabólicos que padecían de enanismo, gigantismo, obesidad o insurtismo. En la era victoriana, los freak shows se convirtieron en un componente fundamental de los espectáculos viajeros, como los carnavales y los circos presentados normalmente. Aquí se veían individuos con alteraciones genéticas o padecimientos médicos, como indicábamos hace un momento, rarezas étnicas, donde personas de diferentes nacionalidades, faquires, mujeres extranjeras, viajeros y demás, personas con capacidades físicas inusuales y demostraciones atléticas, como fuerza superior, acrobacias, saltos insólitos y demás, y también los espectáculos con animales entrenados, como perros, leones, tigres, osos, caballos, canguros o elefantes, además de circos con pulgas. Durante la era victoriana son reconocidos popularmente los freak shows del empresario Tom Norman y los freak shows que presentaban a Joseph Merrick como el hombre elefante. ¿Cuánto nos espantaría a día de hoy si los circos mostrasen a esas personas deformadas, compungidas de dolor? ¿O que se pasearan por la carpa a mujeres y hombres de otros continentes como mera mercancía exhibicionista? No cabe la menor duda de que a día de hoy no se permitiría, ¿verdad? ¿Pero por qué no tenemos problemas en ver a los leones pasando por aros de fuego o a elefantes ponerse sobre sus patas traseras mientras unas mujeres enganchadas a sus cuellos sonríen a los espectadores? Para hablar sobre este tema nos acompaña uno de los componentes de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Muy buenas noches, compañero. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Un auténtico placer. Bueno, antes de nada, con el tema que nos toca, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está la ley a día de hoy referente a la explotación de animales en los circos en este estado? Pues está complicada, por decir poco. La verdad es que el marco legal es bastante difuso ahora mismo y en muchas situaciones se producen contradicciones, ¿no? Entre distintos niveles de ley. Para empezar, todo este tema de la problemática comienza por estas fechas del año pasado, a finales de enero. Empieza a través de los medios de comunicación a difundirse la noticia de que los circos con animales se habían prohibido en Madrid. Otros municipios de este estado ya tienen ordenanzas o normativas similares y aquí era, pues, parecía una cuestión de tiempo. Nosotros en ese momento, desde la Asamblea Antiespecista, estamos, igual que estamos ahora, estábamos inmersos en la campaña contra los circos. Y bueno, esto propició distintas situaciones en las que la gente parecía creer que ya se había acabado. Parecía que era una cosa ya del pasado y, sin embargo, los circos ahí seguían. Y bueno, esto empezó a venir menos gente a las convocatorias, empezó a generarse confusión dentro del propio movimiento antiespecista y activista por los animales. Y un poco para resolver esto empezamos a investigar este año. Esta noticia que se difundió en los medios de comunicación, lo que venía a contar en realidad era que se había comenzado a redactar una ordenanza municipal. Es decir, es una normativa con efecto sobre los municipios. Aprobada en este caso, o promovida en este caso, por el Ayuntamiento de Madrid, y que tiene un rango inferior a ley. Es decir, no puede sobrepasar los límites que la ley superior de la comunidad o la ley superior del Estado imponga en este tema. Sería como algo piramidal, por lo que estás indicando, ¿no? Efectivamente. Es decir, que lo marca primero el Estado y después del Estado el ámbito comunitario. Y a su vez, por lo que estoy entendiendo, también luego los ayuntamientos en función de lo que marca ¿no? A nivel piramidal. Efectivamente. Uh-huh. Una ley comunitaria no puede, por ejemplo, y este es el caso que más nos interesa, no puede, por ejemplo, prohibir algo que una ley estatal permite. Sí que puede reforzarla y sí que puede ampliarla o rellenar algún vacío legal por cuestiones del territorio que la ley estatal no pueda cubrir. Y lo mismo ocurre con las leyes o las ordenanzas, en este caso municipales. Si la ley comunitaria, en este caso la ley de la Comunidad de Madrid, no prohíbe los espectáculos con animales, uh-huh, la ley, o en este caso la ordenanza municipal, no puede realizar esa prohibición porque contradiría lo estipulado por la ley superior. Uh-huh. Claro, esto al final genera también como... Bueno, lo que indicabas al principio, ¿no? Que se lanza una información que en el fondo, pues inicialmente parece que hay un cambio, ¿no? Factible y real, pero luego, claro, lo que nos estás contando es como muy difícil de entender, es muy enrevesado, ¿no? Y claro, esta información no nos llega a las personas. Totalmente. Se producen esas contradicciones y esa frustración por una parte, pero también producía fruto de la desinformación, ¿no? La gente a la que informamos de estas cosas que vamos encontrando, uh-huh, la gente se queda muy loca. Dice, claro. Dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿No estaban prohibidos? Dices tú, no, es que estamos a la espera de que, uh-huh, de que la ley comunitaria, que está ahora mismo en proceso de redactarse una nueva ley de protección animal, estamos a la espera de que defina en su reglamento, que falta por publicar, su efecto sobre los animales en espectáculos. Y todo parece indicar que, uh-huh, no va a cubrir, que va a seguir permitiendo estos espectáculos. De modo que hasta que esta ley de la Comunidad de Madrid, que si no me equivoco es la 416 de protección animal, uh-huh, hasta que esta ley no publique su reglamento, esta ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid no va a poder ser publicada, porque publicarla no tendría sentido si no sabes en qué marco superior te estás moviendo, como, claro, comentábamos, uh-huh, antes, y todo parece indicar que no va a poder prohibir los circos con animales. Es decir, que entonces, a día de hoy, sí podríamos decir que los circos con animales pueden campar a sus anchas, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Efectivamente. Por mucho que los ayuntamientos nos indiquen, o en este caso el Ayuntamiento de Madrid concretamente nos diga, o probablemente de muchas otras poblaciones de los alrededores, indiquen que no se están haciendo circos con animales. Efectivamente, sí que es verdad que existen municipios, no solo en la Comunidad de Madrid, con este problema, uh-huh, en los que, bueno, pues como luego podemos comentar, sí, existen, bueno, pues pequeños vacíos, porque al, uh-huh, fin y al cabo esa ordenanza sí se puede aprobar. Lo que ocurre es que si se lleva ante los juzgados o ante los tribunales, uh-huh, pues el circo, la empresa en este caso, puede, sí, puede tener argumentos para recurrirlo, y así está ocurriendo. ¿Tenéis notificación de que las empresas están, bueno, sí, están tomando medidas al respecto? De hecho, era algo que también me apetecía que habláramos de ese tema, pero... Sí. Hay un caso, por ejemplo, en Ribadeo, en Galicia, uh-huh, en el que bueno, el circo ha ganado el juicio en los juzgados, y ahora el Ayuntamiento de Ribadeo está recurriendo esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia. Wow. O sea que estamos todavía en procesos de ver, ¿no?, hasta dónde llegan los límites, ¿no? Uh-huh. Es un poco el tira y afloja. Caray. Y luego también, bueno, sabiendo ya que algo que pensábamos que no se nos estaba aplicando, ¿no?, con la utilización de animales, también es verdad que quizás muchas personas tenían en mente que solo concernía a animales salvajes. Pero claro, lo que yo sí he visto proliferar, y sobre todo, ahora mencionabas Galicia, yo soy de Galicia, y allí sí que... El verano anterior, de hecho, pues sí lo debatimos con alguna asociación también en defensa de los derechos animales, que decían que, bueno, que había sido un paso, que efectivamente sí se había aplicado. De hecho, sí que es verdad que allí hay pueblos que... Te estoy hablando ya de pueblos, no de ciudades, ¿no? Sí. Que efectivamente ya no iban circos con animales salvajes, pero sí iban circos con animales domésticos. Entonces, claro, no sé hasta qué punto, yo sí he visto, sobre todo en los carteles, que a todas y a todos nos sonará de verlos, que hay cada vez como... O han incrementado las actuaciones con animales domésticos. Entonces, no sé, cuéntame qué conocimientos tenéis al respecto. Sí, esto abre una problemática súper interesante y que además tiene mucho que ver con el especismo como opresión, ¿no? Uh-huh. Y también en relación con lo que decíamos antes, esta especie de entrecomillada victoria que se ha vendido, parece como que la prohibición de uso de animales salvajes es la prohibición total. Y claro, en realidad quedan muchos animales, como tú dices. Uh-huh. Caballos, ocas, palomas, perros, así que se me vengan a la mente. Quizá, más que quizá que hayan aumentado la frecuencia de estos espectáculos con estos uh-huh. animales, yo creo que también es una estrategia, ¿no? Desde la Asamblea uh-huh. pensamos que al empezar a estar mal visto, ¿no? Por la sociedad en general, al estar ya empezando a ser condenado la explotación de animales uh-huh. tipificados como salvajes, sí. una forma de no cambiar ese modelo de negocio es irnos a otros animales que, bueno, que todavía entendemos que están bajo nuestro servicio, ¿no? O que uh-huh. podemos dominar. Respecto a esto de, no quiero comentar respecto a esto de la diferencia, ¿no? entre animales salvajes y domésticos. Uh-huh. Un momento muy interesante, porque este programa viene bien que se haga ahora, porque hace uh-huh. el 13 de diciembre en el Congreso de los Diputados se aprueba de forma unánime ¿sí? Una propuesta de reforma del Código Civil uh-huh. en el que, bueno, por la que se intenta incluir a todos los animales como seres sintientes. Uh-huh. Bueno, con la infinidad de cambios que esto repercutiría, cambios uh-huh. necesarios por en supuesto. El Código Penal para sí. readaptarse, uh-huh. etcétera. Sí, que será un largo trabajo, claro. Efectivamente. Pero bueno, hay un paso ahí. Y ese primer paso es muy interesante porque, por un lado, desde el Congreso de los Diputados se está dando este paso, pero por otro lado vemos en los reglamentos que podemos consultar de la Comunidad de Madrid, uh-huh. en relación a esto de la protección animal, que se siguen permitiendo los espectáculos con animales, tanto uh-huh. no solo en circos, también en zoos, acuarios y demás. Sí. Entonces, esta incongruencia, ¿no? Esta especie de doble versión es interesante porque, bueno, ni ellos lo tienen muy claro. Claro. No, y aparte, tematizaba el tema de los animales denominados domésticos, porque sí ya hay en ciertas comunidades del Estado español, no sé si en el Estado español la hay, creo que sí, si no me equivoco, pero ya tienen una ley que los ampara, es decir, que me refiero que ya, ¿no? En este estado los ampara en el sentido de la explotación que se puede ejercer, evidentemente, sin contar con animales de producción o animales de otras características. Pero, si no me equivoco, estos animales domésticos, así considerados, ¿no? En el caso de perros, por ejemplo, perros y gatos, si es efectiva. Claro, aquí también se abre un poco el debate bienestarista o no, ¿no? Mm. De qué entendemos por, bueno, pues por trabajo forzado para un animal. Nosotros mm-hmm. utilizamos, ¿no? El eslogan que utilizamos es ningún animal condenado en un circo, porque al final, aunque tú no estés agrediendo a ese animal mm-hmm. o aunque socialmente hayamos aceptado el entrenamiento con animales, uh-huh. Realmente la problemática va más allá, ¿no? Que también es un poco las bases del especismo. Yeah. Entonces es verdad que la ley, bueno, pues sí que, digamos, protege en cierta medida a esos animales, pero desde luego, desde nuestro punto de vista, no les protege de la forma que debería protegerles. Uh-huh. Your views are hay una cosa que creo que nos viene mucho, ¿no?, a la mente a muchas y muchos de nosotras, que es esas imágenes que corren por la red, las maravillosas cosas que tiene la red, ¿no?, y la comunicación social a través de estas redes sociales, que es esos vídeos en los que se ve como hay un, bueno, es que no sé, domador, bueno, es que me sale la palabra maltratador de así a primera, ¿no?, de un oso que lo está haciendo pasar, no sé si por encima de una vara o algo, y le va dando y el oso se va orinando de miedo, ¿no? Creo que estas imágenes cada vez están más presentes, ¿no crees?, en las redes. También no sé si a veces es algo que vemos porque nuestros Facebook son reducidos, al final estamos todos juntas y juntos, ¿no?, digamos, luchando en las mismas causas. Pero no sé si muchas de estas imágenes trascienden. ¿Tú qué crees? Claramente está teniendo un efecto en la ciudadanía. Es verdad que no se refleja quizá en la asistencia a las convocatorias, ¿no?, o quizá no tanto como nos gustaría, pero desde luego sí que empieza a ser algo difícil de ignorar. Es verdad que, bueno, que al final nuestras redes sociales, como tú decías, son un poco están un poco filtradas, ¿no?, y solo nos llega lo que nos interesa, pero al final, aunque sea por amigos de amigos, ¿no?, siempre te acaba llegando esto, y nosotros lo vemos, como decía antes, en la gente. Cada vez este tipo de espectáculos, quizá, como hay otras cuestiones que quizá no tanto, el tema de la producción o el consumo en alimentación, pero sí, el tema de los espectáculos sí que cada vez tiene más calado y sí que cada vez podemos quizá pensar que es algo que, bueno, pues que está cerca de acabar, ¿no? Aunque, en fin, bueno, tenemos estas problemáticas que parece que lo hacen un final infinito, ¿no? Claro, pero realmente esas personas que no están en nuestro círculo, es decir, vosotras sí tenéis, digamos, hacéis ese estudio o análisis de esos padres o madres que llevan a esos hijos e hijas a estos espectáculos. No sé si lleváis ese estudio o análisis de si va bajando la asistencia a estos espectáculos. Hay una cosa que, de hecho, yo hace un mes, más o menos, en el metro, me quedé asombrada porque en uno de los bancos había las típicas folletos de estos, ¿no?, de información y tal, de los circos. No sé qué circo era, no sé si era el Quirós, puede ser. Bueno, Quirós, Gotani, estos. No sé cuál era. Y si ibas un día exacto, te valía la entrada, creo que eran 7 euros o algo así, y me quedé asombrada realmente, porque creo que las entradas para estos espectáculos son caras. Entonces, ¿vosotras y vosotros habéis comprobado esto o tenéis esta información? Bueno, nosotros no hemos hecho ningún tipo de análisis sociológico, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar desde las sensaciones que a nosotros nos llegan. Cuando hacemos concentraciones frente a los circos o difundimos en internet, aunque, bueno, todo es muy subjetivo por cómo funcionan las redes, pero la sensación que nos da es que cada vez es algo más minoritario. Sí que es verdad que nos encanta, a mí por lo menos me encantaría, ¿no?, ver un poco las cuentas a final de campaña de los circos para ver las pérdidas que han tenido, pero es difícil de medir. Sí que es verdad que, además, lo comentaba con un compañero, es verdad que los circos no se colocan, por ejemplo, el Circo Mundial, que siempre ha estado en la Plaza de las Ventas, ahora está en Torrejón de Ardoz. Interesante eso. Eso quizá, vale, no es un dato concreto, pero sí que nos permite inferir que algo está ocurriendo. Sí. Desde luego, cada vez se van desplazando a zonas menos concurridas, más minoritarias, ¿no? El Gotani está en la Avenida de la Gavia, ¿no? Entonces, esto es un problema a la hora de tratarlo, porque también empieza a llegar a gente, pues, que quizá, a la que quizá nos es más difícil acceder y a la que quizá nos es más difícil llegar. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. También es importante ver, y va a ser relevante, cuánto tiempo vayan a prorrogar las actuaciones. La mayoría de circos acaban sus campañas a finales de enero o febrero, al menos los de Madrid. Y según cuánto prorroguen, el año pasado estaban todavía en marzo, si no me equivoco. Eso también nos va a permitir saber cómo de bien les ha ido y cuánto esperan, ¿no? Claro, pero no sé si, claro, hablando un poco también hace un momento, ¿no?, de esa, pues bueno, de que cada vez le llega a las personas más información, información de lo que realmente allí acontece con la explotación animal. Y justo ahora que estás motizando cómo se han desplazado, ¿no?, estos grandes circos a las afueras, no sé, ¿prevés también o crees, no prevés, sino crees que eso, toda esta concienciación, por decirlo así, o este conocimiento, ha hecho que cada vez haya menos circos? Ya no funciones, porque es lo que me indicabas hace un momento. Estáis ahí pendientes en función de cuándo dejan de ejercerlas, ¿no? Pero ¿sí ha habido, habéis notado si ha habido disminución de empresas que se dediquen a estas prácticas? A nivel municipal es difícil de medir, porque al final son los mismos de siempre. Pero sí que es verdad que a nivel estatal nos llegan noticias y en general son positivas. Uh-huh. Por un lado, los circos tienen como dos vías, ¿no? O adaptarse al cambio, uh-huh, y cambiar su modelo de negocio y dejar, uh-huh, de explotar animales, cosa que afortunadamente está ocurriendo. Ajá. Fuera de España también, y hay casos importantes. Pero, por ejemplo, en España el circo, lo tengo apuntado, el circo Wonderland, me parece que en septiembre de este último año, uh-huh, ha dado sus animales a un santuario. Entonces, genial. Claro, qué tremenda noticia, además. No, uh-huh. Nos sirve como un maravilloso referente para el resto, sí, de circos, ¿no? Uh-huh. Además, han hecho varios comunicados, ¿no?, hablando de, pues eso, ¿no?, de cómo el amor hacia los animales debería, uh-huh, orientarse a su bienestar y demás, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es adaptarse al movimiento social, uh-huh, y mantener el negocio, uh-huh, a flote? Claro, o un lavado, ¿no?, de imagen para, claro. ¿Hasta qué, uh-huh, punto? No lo sabemos. Pero en, uh-huh, cualquier caso, nos alegramos de la noticia, porque es lo que creemos, uh-huh, que el resto de empresas debería hacer. Uh-huh. Por otra parte, como también decía antes, ¿no?, el caso este de Ribadeo, cada vez hay más circos, uh-huh, que se buscan ese vacío legal, uh-huh, o se buscan esas limitaciones de la normativa, uh-huh, para poder continuar como hasta ahora, ¿no? Claro. O bien mover, como el caso de Torrejón de Ardoz, ¿no? Sí. O bien mover el circo al municipio cercano, uh-huh, donde no hay prohibición o donde no hay normativa, uh-huh, y entonces atraes a la misma población, que esta vez se tiene que desplazar un poco más. Claro. O utilizar terrenos privados en lugar de terrenos públicos, que según la normativa de cada municipio puede o no, digamos, estar exentos de ser aplicable. Tan interesante también saber eso. Entonces, bueno, o como decíamos antes, ¿no?, el caso este de Galicia y de otros, uh-huh, recurrir directamente ante los juzgados. Uh-huh. Entonces, bueno, como que tenemos ahí un poco, uh-huh, las distintas opciones. Claro. ¿Y cómo queda? Y dentro de todo esto, dentro de toda esta amalgama de información, cuéntanos el sector que a nosotras también nos gusta mucho, que es el sector de esos y esas activistas que están ahí trabajando precisamente por esos animales que están siendo explotados en estos espacios. Háblanos un poco del activismo ejercido. Pues así como por poner un poco de marco, hay todo tipo de acciones, ¿no? Cada vez hay más individualidades que, sin estar muy metidos dentro de quizá el movimiento o no ser caras visibles, uh-huh, convocan manifestaciones, convocan convocatorias, imprimen pegatinas, uh-huh, dan información. Entonces, para los que intentamos hacer esto, ya que tenemos una especie de horarios, ¿no?, y de, sí, que casi es un trabajo secundario, pues esto es una maravilla, porque, mm, nos quita mucho trabajo, nos permite delegar, nos permite compenetrar, nos permite trabajar con ellos y al final cubrir más huecos. Otras asociaciones, pues Anima Naturalis, Igualdad Animal, etcétera, sí que tienen este trabajo más institucional, ¿no?, que nos, mm, también les permite llegar a otro tipo de perfil. Nosotros, por nuestra parte, desde la Asamblea Antiespecista, siempre intentamos hacer la lectura más crítica posible, intentamos, uh-huh, hacer ver que el especismo no solo está en circos y acuarios y zoos y demás, sino que es un problema de más calado, ¿no? Pues, por, uh-huh, ejemplo, la campaña, nuestro objetivo es enfocar en que no solo los animales salvajes están sometidos a esta explotación, sino también los domésticos, como comentábamos al principio. Sí. Y que no nos dejemos llevar por estas victorias, ¿no?, o por estos avances, porque la lucha todavía queda, ¿no?, aunque a veces sea dura. Y ahora mismo estamos en campaña contra los circos. Uh-huh. Hemos estado haciendo varios meses de búsqueda de información y de recopilar todos estos cambios legales para, uh-huh, poder saber en qué punto nos encontrábamos. hemos sacado un folleto un poco informativo para difundir, que en principio podéis encontrarlos en tiendas de alimentación y locales vegetarianos, veganos, antiespecistas, uh-huh. O sea que está bien como para difundir. Uh-huh. Y una vez teniendo eso de base, pues sí que hemos empezado una campaña de concentraciones prácticamente una mínimo al mes, y hay meses que hacemos dos y demás, frente a los distintos circos en las uh-huh. horas de las funciones, uh-huh. con una doble finalidad. Por un lado, llegar a las familias y a los y las visitantes del circo, y por otro lado también ejercer una presión sobre los, pues como tú decías, ¿no? Los explotadores, domadores, dueños, ¿no? De estas empresas, que a pesar de que parezca o les dé la sensación de que nuestra afluencia a las convocatorias ha podido bajar, ¿no? Uh-huh. Que no es una lucha que está muerta y que ahí vamos a seguir. Sí, claro, y hasta que esto se acabe. Efectivamente. Cuéntanos, ¿cuándo tenéis la próxima convocatoria? Pues la próxima convocatoria va a ser el sábado 17 de febrero, uh-huh. Coincidiendo con una de las últimas semanas del Circo Quirós, uh-huh. Frente al Centro Comercial Isla Azul, si no me equivoco. Uh-huh. En cualquier caso, toda la información y el cartel lo podéis encontrar en nuestras páginas de Facebook, que es Acabemos con el Especismo. Muy bien. Uh-huh. Y también en Twitter. Y bueno, pues ahí esperamos vernos. Afortunadamente, algunas individualidades están convocando concentraciones al margen de la Asamblea Antiespecista. Uh-huh. Y tenemos también concentración este sábado y el próximo. Uh-huh. Aún no se ha definido la hora, o sea que bueno, esto no será difícil de encontrar. Uh-huh. Así que bueno, vamos a seguir ahí dando caña. Muy bien, pues nada, invitamos a todos y todas nuestros oyentes a que, si se quieren sumar a vuestras concentraciones, os sigan a través de las redes que acabas de mencionar. Y nada, agradecerte que hayas estado con nosotras en esta noche, dándonos toda esta información que probablemente muchas de nosotros y de nosotros desconocíamos, y agradecerte lo dicho, que estés con nosotras aquí, y un abrazo muy fuerte, que ya sabes que esta es tu casa. Nada, muchísimas gracias a vosotras, un placer siempre venir hasta aquí, y nada, ahí esperamos ver a todo el que se quiera animar, cualquier cosa a través de las redes, ahí nos vemos. Muy bien. Los animales en los circos viven una vida de dominación, confinamiento y en muchas ocasiones entrenamiento violento. Las personas que los entrenan con el fin de someterles a su voluntad pueden llegar a usar golpes, cuerdas, collares, bozales, mangos eléctricos, látigos y ganchos metálicos, que son herramientas típicas del entrenamiento y actuación. Los llevan durante el show para que los animales los vean y obedezcan las órdenes guiados por el miedo. Los animales están siempre siendo obligados a actuar, no lo hacen porque quieren. En el mejor de los casos, aprenden a realizar el truco porque es su única forma de obtener ciertas recompensas, como comida. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, lo que les obliga a actuar es el temor al castigo. Algunos garfios y ganchos metálicos están discretamente diseñados para dar golpes eléctricos. Llevan unos dispositivos ocultos en partes del bastón, por lo que el público o todo el que no sea la persona que manipula al animal no podrá darse cuenta de que lo están electrocutando. Existen diversos vídeos de cámaras ocultas que denuncian el maltrato y la violencia con que se trata a algunos de los animales en los circos. En algunos casos se han obtenido pruebas de entrenadores que, antes de entrar en la pista y fuera de la vista del público, golpean violentamente a los animales con una señal de advertencia para recordarles quién manda. ¿Y por qué apenas tenemos información de todo lo que acontece en estos recintos previos al espectáculo? Cierto es que si una se acerca a las instalaciones de los circos que utilizan animales, le será prácticamente imposible verlos. Es más, como una de esas antiguas diligencias de las películas de vaqueros, se atrincheran y ponen todos los carromatos haciendo un círculo para tapar las zonas donde entrenan día tras día a estos animales. Esta noche hemos querido contar con Edurne Elizondo, periodista del periódico Berriá, que ha escrito artículos sobre la explotación de los animales en los circos. Muy buenas noches, Edurne. Buenas noches, Ruth, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien también, con un poquito de frío, pero bien estamos. Sí, ¿no? Ahí en el norte el fresquito se nota, ¿no? Es lo que tiene, pero bueno, nada, ya estamos hechos. Muy bien. Bueno, Edurne, queríamos contar contigo esta noche, evidentemente por tu labor a nivel de comunicación con el tema de los circos. Sabemos que es un tema que te toca bastante y, bueno, principalmente nos gustaría que compartieras tu experiencia y conocimientos sobre la explotación de los animales en estos espacios. Bueno, pues por desgracia aquí en Pamplona la visita de los circos que explotan animales es una constante, ¿no? Todos los años. Yo llevo 23 años trabajando aquí en Pamplona y durante todos esos años pues han venido circos que han explotado animales, a veces más de uno, ¿no? Durante los propios Sanfermines y también fuera de las fiestas de Pamplona. Yo recuerdo una vez que entré a uno de esos circos cuando todavía no había empezado la función. Fui a hacer un reportaje y la verdad es que no tuvieron ningún cuidado en no mostrarme a cómo tenían los animales, a pesar de que me reconocían que, por ejemplo, no tenían tigres ni leones por un poco por la presión de las activistas, pero recuerdo con especial tristeza cómo tenían a diferentes reptiles. Tenían, por ejemplo, muchísimas culebras en una especie de cajones, y ya te digo que a mí me sorprendió que no tuvieran ningún reparo en dejarme ver cómo tenían a todos aquellos animales. Yo creo que, bueno, se sentían todavía como pues con cierta impunidad, digamos, ¿no? Porque esto ocurrió hace ya bastantes años, cuando yo creo que todavía pues no había quizá tanta presión en contra de los circos que explotan animales. Yo creo que a nivel social sí que ha cambiado un poquito la cosa, aunque me hubiera gustado que hubiera cambiado más, ¿no? Pero igual sí que falta todavía. Por ejemplo, yo sí que veo que la parte que nos toca a los medios de comunicación, por lo que yo veo aquí en Pamplona, cuando llegan los Sanfermines, no veo que el mensaje principal de los medios sea el contrario a los circos que utilizan animales. Creo que todavía prima ese espectáculo del circo, ¿no? O sea, así es como nos lo venden la mayoría de los medios, a pesar de que en los últimos años, pues todos los años se hacen protestas delante del circo, y a pesar de que es un tema que cada día está más presente, ¿no? En el tema de las fiestas de esta ciudad. Sí, y además en los circos, además que tenéis vosotras en vuestra ciudad, sí están llevando también animales salvajes, ¿no? sí. Aquí, por ejemplo, bueno, en Pamplona la verdad es que es bastante curioso lo que ha ocurrido estos últimos años. Uh-huh. Durante muchos años, el Gran Circo Mundial, por ejemplo, ¿sí? Ha estado en la ciudad, en un terreno que es de la Casa de Misericordia, que, uh-huh, para explicarlo en pocas palabras, es una residencia de ancianos, pero a la vez, uh-huh, es la organización que gestiona la Plaza de Toros, que es la que organiza las corridas de toros y el encierro que se hacen todos los días en San Fermín. Uh-huh. Entonces, este circo se colocaba en los terrenos de la propia Casa de Misericordia. Y esa ha sido también, por ejemplo, una excusa en los últimos años que ha utilizado el Ayuntamiento de Pamplona para no meter mano en el tema de los circos con animales, porque decían, es un terreno de la Casa de Misericordia, es un terreno privado, uh-huh, ellos hacen lo que quieren. Pero ¿qué pasó el año pasado? El año pasado la Casa de Misericordia no dejó estos terrenos, pero el Circo Mundial estuvo en unos terrenos municipales. Es decir, esa excusa que habían utilizado, claro, desde el supuesto Ayuntamiento del Cambio en Pamplona, pues se vio que en realidad, pues eso, ¿no?, era una excusa, y el propio ayuntamiento pues se dio un terreno municipal, y la verdad es que fue bastante comentado que había pues elefantes paseando por un barrio de Pamplona, ¿no? Tristemente la gente pues bueno hacía unos comentarios en los que no se daba cuenta de que esos animales que estaban paseando, esos elefantes, sí, que paseaban por las calles de Pamplona, eran en realidad pues animales explotados, ¿no? Claro. Y hay que decir que el año pasado, en septiembre, uh-huh, el Ayuntamiento de Pamplona finalmente aprobó una moción en contra de los circos que utilizan animales. Sí. Está por ver ahora, está por darse el paso de que esa moción quede recogida en la ordenanza. Sí. Yo llevo unas semanas intentando comunicarme con el servicio de comunicación del ayuntamiento vía mail para saber en qué proceso está ese paso, ¿no? Claro. O sea, si están ya preparando la ordenanza, si la están modificando, para saber si en estos próximos Sanfermines verdaderamente Pamplona va a dejar de tener un circo que explota animales. Pero todavía no he recibido respuesta a esa pregunta. Claro, pero es un poco sin sentido, Edurne, todo lo que nos estás diciendo, porque claro, es como, vale, entendemos que todos los años hasta el año pasado se emplaza en un terreno privado, por lo cual efectivamente pueden hacer, por decirlo así, lo que les venga en gana, ¿no? Pero claro, lo que nos dices luego de, no, el año pasado está en un espacio municipal, el ayuntamiento, toda aquella crítica o toda aquella justificación en la cual indicaba no podemos hacer nada, ahora no lo aplica, y al mismo tiempo sacan una nueva ordenanza supuestamente en contra de los animales con los circos. No, todavía la ordenanza no ha sido publicada, ese es el tema. Pero están en ello, ¿no? La que está aprobada es por ahora una moción la que el ayuntamiento se posiciona en contra de los circos con animales salvajes. Todavía está por darse el paso de que esa moción se recoja en la ordenanza, que es lo que al final cuenta, porque una simple moción puede no ser suficiente para parar los pies a los circos que explotan animales y que quieran venir a la ciudad. También claro. Te voy a decir, mira, un pequeño comentario, porque sí, yo creo que aquí el tema es que realmente para el ayuntamiento no es un tema prioritario. Y a mí, por ejemplo, algunos de los concejales así me lo han llegado a reconocer, que no es un tema prioritario para ellos. Uh-huh. Mira, en 2016... cuando todavía el circo ese año estuvo en el terreno de la Casa de Misericordia, uh-huh, eso fue en San Fermín, a finales de año yo entrevisté al alcalde de Pamplona, Joseba Girón, de EH Bildu, uh-huh, y él me dijo, este año no ha habido circo que explota animales. Bueno, él no dijo explota, él dijo, este año no ha habido circo con animales. Y yo, uh-huh, le dije, por supuesto que lo ha habido, el Gran Circo Mundial ha vuelto a traer animales. Y él me dijo, mentira. Yo le dije, ¿verdad? Digo, pero si en los propios carteles el Gran Circo Mundial está anunciando sus elefantes y los animales estaban ahí, los vi yo y los vieron otras muchas personas, incluso hay fotos hechas de las sesiones de ese circo en las que estaban los animales. Uh-huh. Pues el ayuntamiento, el alcalde, me dijo que él había llegado a un acuerdo con la Casa de Misericordia por la que le dijeron que este año no iban a traer circo con animales. Fíjate si le preocupaba el tema. Ya. Que ni siquiera se fijó en que en los propios carteles se anunciaban los elefantes de ese circo. Y aún llegaba a decir que no había habido animales cuando habían estado otra vez siendo explotados y han sido explotados otra vez en 2017. Ya, eso dice mucho también, ¿no? De al final la gestión que se está haciendo en su ciudad, ¿no? Y la falta de conocimiento que tiene, sobre todo en este respecto, sí. Evidentemente. Sí. Y yo ya te digo, yo creo que sobre todo es una falta clara de interés, ¿no? Yo creo que en cuanto a los Sanfermines de Pamplona, se están dando procesos de cambio y sobre todo procesos de reflexión en torno uh-huh. al modelo de fiesta que se quiere, ¿no? Sí. Porque, por desgracia, últimamente han salido a la luz muchos casos de agresiones sexuales, aunque no sí. son cosa de estos últimos años. Esto pasa siempre, yeah, esto viene pasando sí. siempre en los Sanfermines, aunque últimamente se está denunciando más y sobre todo hay una respuesta social, porque hasta ahora lo que hacía el ayuntamiento era muchas veces tapar lo que ocurría, preocupado yeah. solo por la imagen que da la ciudad en Sanfermines, preocupado solo pues por seguir rentabilizando su claro. marca de las fiestas de Sanfermín. Entonces yo creo que sobre todo hay una falta de interés y un miedo a abordar el gran tema, que es el de la utilización de los demás animales en las fiestas de Pamplona, porque claro, no solo son los circos, está el encierro, están las corridas de toros, están las ferias de, entre comillas, ganado, unas ferias en las que se venden y se compran caballos y otros animales, está pues bueno, la utilización de todo tipo de animales en todas las vertientes de las fiestas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema al que todavía no se le quiere, pues no se ha querido abordar. El ayuntamiento todavía no ha tenido valentía para de verdad abordar el debate que tan necesario es y que tanto están pidiendo ya pues sectores cada vez más, pues más numerosos de la población. Claro, porque además el activismo en Pamplona es fuerte, es un activismo donde las activistas están como muy implicadas, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir tanto, fíjate Ruti, aquí hago autocrítica yo misma, Yo misma hago autocrítica. Sí es verdad que todos los años en fiestas y desde hace muchos años hay gente en la calle, pero desgraciadamente esas protestas todavía son muy minoritarias, todavía son muy minoritarias, sí. Sigue siendo un tema, pues bueno, un poquito tabú en esta ciudad. Pero, y mira, te voy a poner un ejemplo. En el año pasado surgió también aquí un nuevo grupo, Iruña Antitaurina, un grupo antitaurino, pero que, por ejemplo, en el tema de los encierros, prefirió no pronunciarse. Dijeron que ni a favor ni en contra. Ya que es bueno, la respuesta que se utiliza para evitar decir que en realidad están a favor, porque eso es lo que trasciende al final, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay protestas, hay grupos como Liberadores, que antes era Acción Antispecista de Pamplona, hay otros grupos que están trabajando y todos los años, por ejemplo, pues eso, ¿no? Se ponen, hacen protestas en contra del circo, de las ferias en las que se venden y se compran animales, pero pues como te digo, todavía yo creo que pues son más minoritarias de lo que deberían ser, y aquí pues bueno, yo soy la primera que hace la autocrítica. Claro, ¿crees que todo lo que nos estás ahora contando, es decir, que al final el ayuntamiento meta el tema de la explotación de animales en los circos en un cajón, que el activismo no sea tan fuerte como debería de ser, crees que todo esto hace que, bueno, pues los empresarios de los circos campen a sus anchas aún por la ciudad en Pamplona? Pues en parte sí, aunque yo quiero ser optimista, Ruth, ¿eh? Yo quiero ser optimista, aunque tengo un poco de miedo, porque me da un poco de miedo el hecho de que, pues quizá aprobada la moción, el tema de la ordenanza se pueda retrasar. Me da un poco de miedo que este año vuelva a venir un circo que explota animales a Pamplona, no lo sé, está por verse, ¿no? Pero yo sí que creo que, pues bueno, que la ciudadanía sí que está dando pequeños pasos y que también, pues bueno, el ayuntamiento de la ciudad, yo creo que cada vez también, aunque todavía le falta esa valentía para abordar el tema, pero sí que creo que cada vez se ve pues más cuestionado, ¿no? Y más interpelado a hacer algo, y yo creo que cada vez le va a costar más pues escurrir el bulto, ¿no? Y dejar de lado este debate que tan necesario se hace. Claro. Y ya una última pregunta, para no robarte más tiempo, que sé que lo necesitas. Importante, ¿Cómo ves, aunque ya antes me lo has perfilado un poco, pero cómo ves la responsabilidad de los medios de comunicación abordando este tema, concretamente de los circos? Pues yo creo que es muy muy importante, y aquí pues yo creo que vuelvo a hacer autocrítica, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que en general el tema de la explotación animal pues es un tema todavía pendiente en muchos medios. Yo humildemente pues intento hacer todo lo que puedo, pero también en mi propio medio pues muchas veces me paran los pies, por decirlo de alguna manera. Yeah. Y es un tema que no recoge todo el lugar que le corresponde, ¿no? Y como te digo, yo aquí sí que veo que todavía en torno a los temas de San Fermín pues prima más ese hablar de la fiesta, del espectáculo, y nos olvidamos de que detrás de esas fiestas y ese espectáculo pues hay animales, hay individuos sintientes que están sufriendo las consecuencias de todos estos actos, ¿no? Yo sí. Creo que nuestra responsabilidad, la de los medios y también la de las periodistas, ¿no? Porque yo creo que individualmente también nos tenemos que posicionar. Me parece muy importante, pero desgraciadamente me parece pues eso, que todavía hay mucho trabajo por hacer. Y como te digo, yo soy la primera también que aquí quiere hacer autocrítica y que espero que pues eso, ¿no? Seguir dando pasos también en todo ese tema pues desde mi propio medio. Claro, no, hay que quedarse con eso, Edurne, hay que quedarse con que al final los medios tienen un poder importantísimo y que los periodistas y las periodistas debéis de ser fuertes y ser esa voz que necesitan los animales en los medios de comunicación, eso por supuesto. Pues Edurne, mil gracias por habernos dado estos minutitos y bueno, ya sabes que esta es tu casa, que te mandamos un beso enorme y que esperamos tenerte aquí más de una vez, de dos y de tres, Edurne. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad, ha sido un placer para mí visitar a la OSA, con lo que me gustan a mí las OSAs. Pues Edurne, lo dicho, nos vemos la próxima vez. Muy bien, hasta pronto, Ruth. Hasta pronto. El 24 de noviembre del 2017 abaten a un tigre en plena calle de París tras escaparse de un circo. El 18 de agosto del 2009 un elefante se escapa de un circo y se pasea por una localidad de Girona. El 4 de marzo del 2012 un cachorro de león de un circo se escapa de la jaula y aparece en un hotel de Camp Picafort. Un hipopótamo se escapa de un circo en Palos de la Frontera el 16 de marzo del 2011. También un tigre escapa de un circo en Andújar el día de San Valentín, justo el 15 de febrero del 2016. El 19 de julio del 2014, una jirafa escapa del circo Berlín en Monterrey. En septiembre del 2008, en el Estado de México, la elefanta Indra, del circo Unión, escapó y fue atropellada por un camión de pasajeros, provocando su muerte instantánea y la del chofer del camión. El 3 de junio del 2013, también en Monterrey, un remolque que transportaba tigres del circo chino de Pekín choca en el centro de la ciudad, poniendo en peligro a la población por el riesgo de que pudiera escapar. El 4 de mayo del 2013, también en México, un tigre escapa del circo Ataide Hermanos y deambula entre automovilistas, ciclistas y peatones. El 1 de agosto de 1994, en Hawái, un elefante mató a su entrenador, hirió a otros y escapó del Circus International of Honolulu. Al final, y después de correr sin control por las calles por más de 30 minutos, la policía lo mató y fue disparado 86 veces. El 2 de marzo del 2009, un elefante de 2,5 toneladas escapa de un circo en Irlanda y deambula por un estacionamiento frente a una cafetería llena de clientes. El 3 de marzo del 2014, Missouri, Estados Unidos, tres elefantes escapan del circo y corren sin control por las calles dañando vehículos. El 5 de agosto del 2009, en España, un elefante escapa del circo americano y deambula por las calles. Sabéis que siempre acabamos nuestros programas con una pequeña reflexión, pero hoy hemos decidido que no. Queríamos cerrar con los titulares que os acabamos de leer, y son solo algunos de ellos, de los muchísimos que hay, para que cada uno y una tengáis vuestra propia reflexión. Como siempre, esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras, y Alex Gavasa en los mandos y una servidora os dan las gracias a todas y todos por acompañarnos esta noche. Y como siempre, os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.